recreo. Porque mami en el gimnasio siempre está. Ven a bailar y sácate la careta. Yo estoy acá y te quiero acompañar. Parecen a nosotros siempre solos, porque a nadie le importa cómo están. Los adultos se olvidaron de los sueños y crecieron sin sentirse en libertad.